lo que queramos. Bueno, ¿qué papel tuvo la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, la FIJL, en adelante, en la configuración del movimiento libertario entre el 32 y el 39? Yo voy a hablaros del proceso de génesis de esta organización, que se dio entre el 32 y el 36, y luego voy a hablaros de algunos aspectos de esta organización durante la Revolución Social, entre finales del 36 y el final de la Guerra Civil. Pero antes me gustaría hacer unas consideraciones sobre la historiografía de la FIJL, más que nada para que os hagáis una idea de cuáles son las limitaciones que condicionan el trabajo de quienes investigamos a esta organización. Lo primero que hay que tener en cuenta es el peso que ha tenido en la investigación del anarquismo español en general, la historiografía institucional y la historiografía militante. Principalmente lo que hacen estas dos corrientes historiográficas, que han tenido un peso muy importante, es que hay un tratamiento distorsionado tanto de la Revolución Social como de la resistencia del maquis, por ser estos dos puntos de referencia habituales entre quienes queremos defender la vigencia del anarquismo. Los tomamos siempre como referencia, ¿no? También tiene como consecuencia la escasa variedad de temas abarcados por la historia del anarquismo. Se suele hablar de la historia de los congresos, de las huelgas de la CNT, de las colectividades y tal y cual, pero se suele obviar la socialización de los jóvenes, la socialización de las mujeres y demás. Y también la escasa variedad de metodologías empleadas. Esto, en el caso de la FIJL, lo que ha provocado es que haya poca bibliografía y que la que haya muchas veces sea pobre. La mayoría de la bibliografía que disponemos son referencias bastante parciales en obras más generales sobre la guerra civil o el anarquismo español. Y una de las obras más utilizadas para reconstituir la historia de la FIJL hasta hace poco era el CNT, la Revolución Española de Peiras, o los anarquistas en la guerra civil también de Peiras, para que os hagáis una idea de la poca bibliografía que hay. No obstante, en los años 70 se produjo lo que se llama la segunda ruptura en la historiografía del movimiento obrero español, y más tarde, en los 90, el giro cultural en la historiografía del anarquismo, lo que ha propiciado las primeras monografías acerca de la FIJL, de la mano de autores como Manuel Fernández Soria, Jesús López de Santa María, Francesc Foguet y Boleu. El problema de estos estudios es que son muchas veces con una escala regional o desde la historia de la educación. Y claro, no se han propuesto cubrir la que yo considero que es la principal laguna historiográfica de la FIJL, la carencia de una perspectiva global como las que sí disponemos para el resto de ramas del movimiento libertario. Es decir, para la CNT tenemos obras que cubren todo el arco cronológico de su historia, o varias obras pero que van cubriendo cada una una etapa, como la de Historia del Sindicalismo Español de Juan Gómez Casas, o la historia de la FAI también de Juan Gómez Casas, no sé. Con Mujeres Libres también tenemos historias que cubren casi todos los aspectos, o al menos por encima de una idea de ellos, pero con la FIJL no existe una obra. Alguien que quiera conocer su historia no tiene una obra de referencia, tiene que acudir a muchas y lo que va a obtener son entonces informaciones muy parciales. Esto se debe a que esta organización ha recibido un tratamiento secundario por los historiadores que se han interesado en el anarquismo español. Entonces es necesaria una obra de síntesis que recoja la historia específica juvenil desde su génesis en el 32 hasta nuestros días, porque a día de hoy sigue existiendo bajo el nombre de Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas. Esto también tiene un interés político, porque conocer la historia de esta organización es enriquecer nuestra cultura política y recuperar la memoria de las decenas de miles de militantes que ha tenido esta organización. Aparte de una obra de síntesis, otros autores han planteado que es necesario trabajar más las fuentes debido a las elevadas carencias documentales que hay sobre esta organización, y yo también creo que es necesario un estado de la cuestión para que conozcamos mejor lo que se ha dicho y lo que queda por decir. En fin, ahora voy a hablar un poco de sus inicios. Esta organización, nominalmente, o sea, como FIJL, nace en el Congreso de Madrid, celebrando el 18 y 22 de agosto de 1932. Es ahí cuando nace como organización. El problema es que la regional catalana, las Juventudes Libertarias de Cataluña, no se integrarían hasta su Congreso Regional del 1 de noviembre del 36, lo que significa que aunque en el papel la FIJL existía en el 32, su carácter nacional no adquiriría hasta el 36. Y desde luego nunca llegó a tener una implantación a nivel ibérico, como le ocurrió a la FAI. O sea, lo de ibérico era más bien una aspiración que una realidad. Los primeros antecedentes que pudo tener la FIJL, según se ha dicho, pudieron ser las Juventudes Sindicalistas de Barcelona, que se crearon en el año 20 para combatir los atentados del Sindicato Libre. También de sus antecedentes se habló de la Juventud Sindicalista de Vitoria, o también la Internacional de Juventudes Anarquistas, con secretaría en Ámsterdam, que se creó en el 27. En fin, tampoco es muy importante hablar de cuáles pudieron ser sus antecedentes, sino de cuál era la peculiaridad de esta organización que surgió en el 32 con respecto a anteriores organizaciones juveniles anarquistas. En su declaración de principios, la FIJL afirmaba tener por objeto lo siguiente: agrupar a los jóvenes de ambos sexos sin distinción de razas ni color, que sientan las inquietudes sociales y el deseo de una superación que haga del hombre un ser libre, social e individualmente, y un igual ante sus semejantes, social y económicamente. Para estos fines, esta agrupación luchará contra la propiedad, el principio de autoridad, el Estado, la política y la religión. El esfuerzo de esta agrupación tenderá a crear en los jóvenes una convicción libertaria, a fin de prepararles individualmente para luchar contra todas las formas autoritarias, tanto en el terreno sindical como en el ideológico, para la consecución de un medio social libertario. Para lograr estos fines, se realizará una activa propaganda por medio de charlas, conferencias, mítines, periódicos, folletos y cuantos medios haya a nuestro alcance. Este programa, como veis, era totalmente acorde al anarquismo tradicional del movimiento obrero desde los tiempos de la Federación de Trabajadores de la Región Española. La peculiaridad de esta organización entonces no estaba en sus principios, sino en que otorgaba una mayor proyección geográfica y organizativa a la socialización de los jóvenes dentro del movimiento libertario en general y el anarcosindicalismo en particular. ¿Cuál es el motivo por el cual de repente en el 32, en agosto del 32, unos jóvenes se ponen a trabajar en este proyecto? Aquí hay dos hipótesis principales. Luego os daré mi opinión. La hipótesis tradicional, que viene de la obra de Peirats, que os he comentado anteriormente, dice que esto venía de la voluntad de contrarrestar la influencia de las juventudes marxistas. Y esa es la que se ha defendido siempre, porque, como digo, hasta hace unos años la obra que se tenía como referencia era la de Peirats. Sin embargo, otros autores han incidido más en que este era un proyecto que se venía fraguando desde hace una década, desde que en los años 20 se empezaron a crear las primeras organizaciones juveniles anarquistas, como las de Vitoria y demás. Y lo que plantean es que lo que permitió que en el 32 se diera una mayor proyección geográfica y organizativa a la socialización de los jóvenes fue lo que se ha conocido como la efervescencia ácrata, una eclosión de ateneos, publicaciones, grupos de afinidad, escuelas libres y discursos en torno a ejes como la naturaleza, la sexualidad, el género y la juventud, que coincidió con la Segunda República. Pero como se ha dicho siempre, la Segunda República, independientemente de las consideraciones, sí que supuso, en cierto modo, una mayor concienciación y movilización políticas, y eso también modificó un poco el curso del anarquismo. Entonces, bueno, tenemos esas dos explicaciones. Yo lo que veo es que no se puede atribuir el origen de la FIJL a una causa monolítica, y lo que tenemos más bien es una multiplicidad de factores políticos, sociales y culturales, unos más inmediatos y otros más profundos, que terminaron llevando a la constitución de esta organización en el 32. He señalado también que los jóvenes libertarios de Cataluña no quisieron integrar esta organización hasta su congreso del 9 de noviembre del 36. Y es que estos jóvenes eran reacios a la constitución de una organización juvenil de tipo nacional. ¿Qué pasó para que cambiaran de opinión? Pues lo que pasó es que el 19 de julio, el levantamiento el levantamiento fascista el 19 del 18 de julio y la movilización del 19 conllevó una modificación de la mentalidad de las juventudes obreras, tanto marxistas como anarquistas, y en el caso de las juventudes libertarias de Cataluña lo que supuso es que buscaran la unidad interna juvenil libertaria por un lado y la unidad externa juvenil antifascista por el otro. Si bien en todo momento, como constan las actas del Congreso, recabaron plena autonomía para la regional catalana a fin de poder seguir sus relaciones con la FAI. ¿Por qué tenían esta reserva los jóvenes libertarios de Cataluña? Por un lado, porque temían que la FIJL amenazase la unidad del movimiento anarquista español y duplicase las funciones asumidas por la FAI. Y por otro lado, porque estos jóvenes libertarios catalanes utilizaban el principio anarquista del federalismo para remarcar su autonomía con respecto a los acuerdos de tipo colaboracionista que predominaban en la Federación Nacional. Luego volveré sobre ese colaboracionismo. Es falsa, entonces, la idea que se ha tenido a veces de que las divergencias entre la Federación Nacional y la regional catalana se debieran al arraigo del catalanismo entre las juventudes libertarias. Las juventudes libertarias de Cataluña no eran nacionalistas, no eran catalanistas. Esto se ha dicho desde los sectores afines a la colaboración de la específica y la CNT en el gobierno para desprestigiar el posicionamiento crítico de las juventudes libertarias de Cataluña. Bien, en resumen, más o menos en la época en la que las juventudes libertarias de Cataluña deciden integrarse en la Federación Nacional, tenemos que la FIJL ya edita sus dos principales órganos de expresión, que son Juventud Libre, que se imprimía en Madrid, y Ruta, que se imprimía en Barcelona. Según los datos que se dieron a conocer en un pleno nacional de regionales celebrado el 1 de febrero del 37 en Valencia, contaba con más de 80.000 compañeros. Si os interesa, luego os explico la distribución de las distintas regionales. Y esto sin contar los militantes que pudiera tener la regional de Norte, que como no asistió al Congreso, pues no se sabe, o sea, al Pleno, no se sabe cuál fue su afiliación. Desde este momento hasta el final de la Revolución Social, esa organización iba a conocer su momento de mayor desarrollo en sus cerca de 80 años de historia. Pues bien, ahora vamos a ver los aspectos socioculturales y socioeducativos de esta organización durante ese periodo. Esta organización, como hemos visto en su declaración de principios, concedió un papel central a la educación y a la cultura. Y entre otras iniciativas promovidas por las juventudes libertarias destacan el Instituto Libre de Barcelona o los Sábados Culturales de las Juventudes Libertarias, cuya primera edición tuvo lugar en julio del 38. No obstante, la manifestación artística que se consideraba más apropiada para llevar a cabo esta labor cultural era el teatro. Y los autores que han estudiado la práctica teatral de las juventudes libertarias lo que destacan es que había un desfase entre los planteamientos y entre las prácticas culturales de los jóvenes libertarios catalanes. Debido a este desfase, por un lado, a que la socialización del teatro emprendida por la CNT se había obstinado en hacer de la escena una empresa rentable socioeconómicamente, perpetuando las mismas necesidades del teatro burgués, y por otro lado, a lo que se ha considerado la fragilidad teórica y organizativa de las propias juventudes libertarias para encontrar soluciones en la práctica. En el ámbito educativo ocurre algo parecido. Las juventudes libertarias se reclamaban de la Escuela Moderna de Ferrer y Guàrdia o del dictamen que sobre la pedagogía había adoptado el Congreso de Zaragoza el 36, es decir, tenía una posición revolucionaria y se desmarcaban de experiencias como el CENU. Querían destacar las diferencias pedagógicas del anarquismo en relación al CENU. ¿Qué pasa? Que en la práctica, según se ha estudiado, fue incapaz de crear un movimiento estudiantil anarquista lo suficientemente sólido, en parte por el recelo que había dentro del anarquismo a la figura del estudiante, de modo que al final el sistema escolar fue controlado por el Partido Comunista. No obstante, hubo intentos por parte de la FIJL de articular el anarquismo en el mundo de la educación, como la Federación Ibérica de Estudiantes Revolucionarios, pero esta se vio paralizada porque no había financiación suficiente. Y es que la guerra, como en el caso del teatro, imponía siempre su prioridad. En este sentido tenemos una cita que nos da a entender cuál era la mentalidad que había en ese sentido. Dice, Dejemos hoy el libro por abrirlo un mañana próximo lleno de luz y belleza y cojamos con ahínco el fusil, estudiantes, todos en pie de guerra. Es decir, no era el momento de llevar a cabo esta transformación socioeducativa. ¿Significa esto que la FIJL tuvo una práctica sociocultural y socioeducativa estéril? No. Según se señala, sí que cumplió con su cometido de captar y capacitar luchadores sindicales y sociales. Por ejemplo, Gómez Casas resalta que de ella, de la FIJL, salieron individuos muy notables dentro del movimiento libertario, como Peirats o Felipe Araíz. Y otros autores han destacado la extraordinaria vitalidad cultural de los jóvenes libertarios. En este sentido, cualquier agrupación de la FIJL, por pequeña que fuera, contaba con una biblioteca, con un teatro, con una escuela, con una cooperativa y demás. Es decir, que sí que tenía una práctica. Lo que tenemos que ver es que había una diferencia entre el discurso que tenían y la práctica que tenían. Es decir, que las cosas no fueron tan maravillosas como se plantean. Es decir, contrariamente a lo que hizo la historiografía institucional y la historiografía militante, tenemos que entender los aspectos socioculturales y socioeducativos de la FIJL remitiendo los elementos de primer orden. Uno de ellos fue la guerra, que fue determinante en la vida de la FIJL, como ya hemos visto, y otros fueron los conflictos internos con los que voy a terminar mi exposición. Los conflictos internos, veamos, hay un lugar común en la historia de la FIJL que nos presenta esta organización como la de izquierda del movimiento libertario. Esto se basa en que los jóvenes libertarios tuvieron en ocasiones una postura muy vehemente, por ejemplo, frente a la retórica comunista o frente a la colaboración, la participación de la CNTFI en el gobierno. Y en efecto, los jóvenes libertarios dejaron escritas frases como: los traidores que intenten arrebatarnos lo que es nuestro deben ser declarados fascistas y fusilados sin compasión. Claro, a la luz de estas frases, ¿quién diría que las cosas no eran tan así? Pero sí, en la práctica hubo dos tendencias. Una circunstancialista, que sostenía literalmente que las circunstancias mandan y los anarquistas se adaptan a ellas, y otra, llamada purista, que se oponía a la tiranía en las circunstancias y proponía la defensa a ultranza de los principios básicos del anarquismo, contenidos, por ejemplo, en el ya referido Congreso de Zaragoza. La evolución de estas dos tendencias, sobre la que no me voy a extender para no machacaros con fechas de plenos, se aprecia claramente en las posturas que hubo en torno al problema del aliancismo juvenil frente al fascismo, entre quienes sostenían que había que hacer una alianza, quienes sostenían que no, quienes sostenían que esta alianza debía ser de carácter revolucionario y quienes estaban de acuerdo en hacerla junto a los jóvenes católicos y demás. En cualquier caso, tampoco es cierto que la FIJL estuviera tan polarizada entre sus Juventudes Libertarias de Cataluña y la Federación Nacional, porque incluso entre las Juventudes Libertarias de Cataluña hubo un momento en el que se defendieron posturas más circunstancialistas y un momento en el que no. Y dentro de la Federación Nacional teníamos gente que defendía la participación de la CNTF en el gobierno y otros que criticaban la contrarrevolución reformista, como la llamaban. Lo que tenemos en verdad era un mosaico de afinidades. Y bueno, yo creo que con esto más o menos os voy a conocer los aspectos principales que se han estudiado y luego, si queréis, en el debate pues desarrollamos algún tema que hable Irene. Me voy a sentar aquí porque es que estáis para arriba y me voy a dejar el cuello mirando para arriba. Bueno, antes de empezar, yo hablo muy rápido y pronuncio poco, vocalizo poco, así que a pesar de mi esfuerzo, si no soy capaz, me lo decís que yo no me ofendo. Es decir, no te entiendo y no hay problema. Acercarse a la historia de Mujeres Libres es bastante complicado porque era una organización mucho menos formal de lo que puede ser a lo mejor el Juventud Libertaria, así que no hay un seguimiento que podamos contar si tal congreso, tal, no, es mucho más informal. Las fuentes primarias casi han desaparecido, casi todas, y los estudios que hay acerca de Mujeres Libres, de gente que sí que conoció a mujeres que estuvieron en ella y tal, pues se desvinculan un poco de lo político, porque son estudios hechos desde un prisma feminista normal. Entonces, hay ciertos temas de Mujeres Libres que se dejan ahí bastante vacío y que no sabes muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, Ya que Mujeres Libres, una canción de arco feminista, merece la pena decir qué visión teórica o qué distintas visiones teóricas ha tenido el activismo de la mujer. Principalmente encontramos dos corrientes muy muy claras y muy bien definidas, porque es que son contrarias completamente. Por un lado tenemos a Proudhon, que ve a la mujer peor de lo que lo pudiera ver hasta un conservador, porque la rebaja ahí a lo ínfimo y a lo doméstico y no más. Y por otro lado tenemos a Bakunin, que sí que es verdad que reconoce la igualdad y la libertad de la mujer y quiere que la mujer es igual al hombre y tal. La doctrina de Bakunin, que son las que más calados estuvieron en España, es la que se recoge también en Canto a la Mujer, es más, la CNT, que es la organización anarcosindicalista principal, en el Congreso de Zaragoza del 36 recoge esta doctrina. En cambio, la realidad social que tenía España, incluso dentro del movimiento libertario, era muy muy distinta. Entonces, como él también ha estado hablando de la FIL, y me parece curioso porque es de lo que se convence de quien se conserva más documentos con respecto a esto, vamos a entrar a hablar de Mujeres Libres un poco, qué visión tenía el movimiento libertario y la FIL y la FIJL, como lo estás diciendo tú, y la FIL en concreto de la mujer. La visión, no os creáis que en escrito era bonita y después no, es que ni eso. La mujer, para ciertas personas y sobre todo para la FIL en su totalidad, no era igual que el hombre. No era igual. Que no era por un tema de que en su naturaleza estuviera ser inferior al hombre, no, ciertamente no va por ese camino. Pero se entiende que la mujer es ignorante, no está dentro de lo que es el conocimiento y entonces no es igual. Pero no va tanto por el camino de decir que se le ha negado a la mujer el ir a la escuela, el poder saber leer, el poder formarse, sino que la achacan la culpa a la propia mujer que no quiere formarse ella. Entonces es su manera de ver el problema. Es decir, no todo el mundo tiene esta visión, pero sí que es verdad que estaba bastante extendida. Entonces varios textos como echándole la culpa, es que vosotras no queréis salir de ahí de vuestro encerramiento y esas cosas. Cuando se habla de la mujer, a pesar de esto no se habla mal, en plan autoritario, pero se habla de un modo bastante paternalista. La mujer es como esa niña, linda, bonita, tierna, que hace, y además, ¿no?, pero con palabras literales, o sea, que no quiero ser, es eso, una linda, bonita, tierna, que está ahí, que te alegra la vida y te alegra la vista, ¿no? Y sigue teniendo su papel principal como madre. Es fundamental para conseguir un comunismo libertario, la educación, porque los anarquistas son bastante optimistas pedagógicamente, que creen que la educación hace mucho, que es lo que va a cambiar a la persona y es lo que va a cambiar el mundo. Entonces, la mujer como madre tiene el papel fundamental de educar a aquellas personas que tienen que formar el comunismo libertario. Esa es su importancia, la mayor importancia que se le da. A todo esto diréis, bueno, ¿y la mujer cómo se veía a sí misma? Que eso también es interesante. La mujer no se valoraba a sí misma ni muchísimo menos. Es más, escritos de mujeres los hay diciendo que es que las mujeres son como árboles que crecen torcidos y que necesitan una guía para enderezarse. Como veis, es un panorama bastante triste, pero bueno, era el que se enfrentaba a las cosas en este momento. En cambio, aunque veamos que dentro de la juventud libertaria existía esto bastante feo, se puede decir, en 1937 se creó un secretariado femenino que tenía como objetivo principal educar y capacitar a las mujeres. Sorprende mucho esto, teniendo en cuenta que las juventudes libertarias creen que hay que capacitar a las mujeres, que hay que concederle la libertad a las mujeres. No es una conquista de la mujer la libertad, sino te dice, oye, compañero, concede libertad a tu mujer y enséñale a leer y capacítala. Y sin embargo se crea un secretariado femenino y sorprende, ¿no? Pero es que al final el secretariado femenino lo único que se dedicaba era a atender y cuidar, ¿no?, cuando fue la guerra civil, a los enfermos, a ocuparse de los niños y a estar con el material sanitario y tal. No tenía más funciones. Su función era teórica y, tal y como la organización de juventudes libertarias, era lo que podríamos llamar afeminista, no antifeminista, sino simplemente sí que reconocía que a lo mejor había la problemática de la mujer, ahí estaba la mujer y tal, pero que tampoco reivindicaba una lucha por la igualdad, nada de eso. Esto choca con lo que es la organización Mujeres Libres. ¿Por qué no se creó desde el principio, ya que todos eran anarquistas, una sola organización? La organización Mujeres Libres se crea en el 36 y el Secretariado Femenino de la Juventud de Libertad se crea en el 37. Pues porque se veía a las Mujeres Libres como una organización de mujeres más mayores. Vamos a decirlo, de la mujer adulta, trabajadora y tal. Y las secciones de las juventudes, pues era la Secretaría de Femenino de la Juventud era para la capacitación de las jóvenes. En cambio, ya cuando se crearon las secciones juveniles de Mujeres Libres, el Secretariado Femenino de... Perdón, las secciones de juveniles de Mujeres Libres, el Secretariado Femenino de Juventudes Libertarias, no me llamo de esas cosas, casi que desapareció, porque realmente su función era pues anecdótica y para nada. A pesar de, como hemos estado diciendo, la visión que tenían tan tan negativa de las mujeres y que muchas mujeres tienen esa visión negativa de sí mismas, obviamente todas las mujeres, yo creo que ni la mayoría, pero es que ya no puedo entrar, tenían esa visión negativa de que un árbol que crece torcido, que necesito un palito al lado que atarme para crecer recta. Pero esto no hizo que se desvincularan del movimiento libertario. Ellas militaban dentro de Juventudes Libertarias y militaban dentro del CNT. Evidentemente veían ese machismo y tenían que enfrentarse todos los días con él, pero veían que era un problema que estaba derivado de lo que es la sociedad burguesa, el capitalismo, y que lo que tenía que hacer era luchar contra ellos, contra el problema, no contra sus compañeros. Así que es una visión que se ha perdido bastante ahora mismo y a mí me parece que es bastante que debería ser recuperada. Cuando se crea Mujeres Libres, vamos a decir ya, ¿no? Porque no... Mujeres Libres se crea en primavera-verano del 36, como he dicho, es que no se sabe muy bien, por la toma de contacto entre la revista Mujeres Libres, que se sacaba en Madrid, y el grupo cultural femenino de Barcelona. Era un poco arbitrario, o sea, pues fueron unas mujeres que se unieron para sacar una revista, y bastantes mujeres que se unieron, y tenían un grupo cultural que hacían actividades que no tenían por qué ver todas con la liberación de la mujer, ni muchísimo menos. Pero la cosa es que se pusieron en contacto y medio ahí empezaron un proyecto, que eso que está bastante indefinido, lo único que se sabe es que en 1938 así había unas 20.000 mujeres. Es el único dato así que tiene, más o menos que parece que tiene credibilidad también. Estas Mujeres Libres, aunque se crearan en el seno del movimiento libertario y participaran de él, no fueron, vamos a decirlo, bien recibidas ni muy bien reconocidas como organización dentro del movimiento libertario. Las razones pues están bastante difusas. Tú puedes decir, bueno, pues la CNT y la juventud nos querían reconocer como dentro del movimiento libertario porque había mucho machismo, entonces no querían que pudiera haber una organización ahí de mujeres libres. Pero al haber ese vacío sobre su posicionamiento político que he dicho antes, no se sabe muy bien si es, a lo mejor es por la opción política que ya tomaron, que sí que se sabe que colaboraban mucho con otras organizaciones, que en su seno había mujeres que no eran del CNT y de la FIC, a lo mejor eran del POM, o sea que no se sabe exactamente. La cosa es que no fueron bien recibidas. Mujeres Libres recoge del anarquismo una serie de bases que están en el anarquismo y que ellas adoptan como propias e indiscutibles, que hace que sea un movimiento avanzadísimo para su época. Estoy diciendo avanzadísimo con respecto al resto de feminismos que había. Porque, vamos a ver, por ejemplo, el feminismo que se encontraba en el seno de las organizaciones marxistas y eso, la mayoría de ellos, no quiero decir que todos, entendían que sí que es verdad que una subordinación de la mujer, pero que esa subordinación de la mujer se derivaba por causas económicas. O sea, la gente bastante economicista decía que todo era culpa del modo de producción. Sin embargo, los anarquistas entienden que hay muchos tipos de jerarquía, que cada uno tendrán causas interrelacionadas, pero serán causas distintas, y que entonces hay distintos tipos de subordinación y que hay distintos modos de enfrentarse a ese tipo de subordinación, dependiendo de lo que sea. Eso supone un avance importante, bastante importante, porque significa que se reconozca mayor importancia a ese problema concreto y no simplemente desplazarle y decir vamos a luchar por los modos de producción y ya todo cambiará con esto. Aparte, el anarquismo siempre, casi siempre, y aquí viene una discusión que ahora veremos, ha reconocido que no existe el ser humano por naturaleza, es decir, tú no eres así por naturaleza, con lo cual la mujer no es sensible, tierna y bonita por naturaleza, sino que es un rol de género. Evidentemente no te iban a decir rol de género, pero sí que te decían que dependiendo de la educación que tuviera, era lo que creaba una persona. Aquí viene lo chocante y lo sorprendente ahora. La mayoría de los anarquistas y la mayoría de las anarquistas dentro de Mujeres Libres mantenían esta visión que podríamos llamar de un humanismo integral. En cambio, las propias Mujeres Libres dentro de ellas mantenían lo que podríamos llamar la teoría de la diferenciación, creyendo que las mujeres y los hombres son diferentes porque son diferentes, porque tú naces diferente de una manera. A mí, personalmente, me choca. De, por ejemplo, Lucía Sánchez Sabni, yo no estoy diciendo muchos nombres y tal, porque creo que lo podéis encontrar más o menos, pero si es en el debate ya lo iremos especificando. Pero Lucía Sánchez Sabni, cuando escribía en la revista Mujeres Libres, en un editorial de la segunda revista que salió, llegó a decir que es que, claro, la mujer lo que tenía que hacer era librarse de los valores erróneos que tenía el hombre. Como esa valoración, eso, positivamente, de cómo la mujer se tomaba la vida o afrontaba los problemas y tal, y la valoración negativa de cómo el hombre afrontaba la vida y demás. Pero bueno, era como estaba en aquella época, ¿qué le vamos a hacer? A mí me parece bien y es una de las cosas que más intrigada me tiene de por qué, pero bueno. Otro factor importante es lo que es el concepto de comunidad en el seno de la del anarquismo, de las comunidades anarquistas. El feminismo no se ha alcanzado ese concepto hasta el feminismo contemporáneo, básicamente. ¿Por qué el concepto de comunidad? El anarquismo entiende, los anarquistas, no individualistas, sino comunalistas o comunistas, entienden que la persona solo alcanza su libertad y su autodesarrollo en el seno de la comunidad. Y eso es lo que adoptan las feministas, o sea, pero totalmente. Hasta el punto de decir, te tienes que valorar a ti misma para valorar a quien esté al lado tuya. Y valorar a las personas al lado tuya para valorarte a sí misma. Eso las definía como una comunidad de mujeres trabajadoras que tenían ese punto en común y que reuniéndose, hablando entre ellas y poniendo en común los problemas que tenían iguales, se puede decir, pues les ayudara a avanzar. Es muy fácil ver cómo el feminismo hasta ahora pues ha pecado mucho de eso. Nada más que ver cuando se hace el feminismo y tal, era un movimiento totalmente burgués y de la típica mujer de clase media, blanca y demás, y no entendían porque a lo mejor el resto de mujeres no entraban en su feminismo, ¿no? Era totalmente, mira, nosotros estamos haciendo eso y no entendemos por qué vosotros no. Sin ver que el concepto de la comunidad de una persona, con la que una persona comparte el problema, los problemas, es bastante importante para que esa persona lo afronte y lo supere. Ahora, evidentemente, sí, está todo el ruido del ecofeminismo y tal, que parece que sí, que está tirando mucho por este camino. El concepto de comunidad se relaciona mucho con otro que es casi la base de Mujeres Libres, que es la autocapacitación. Contrario a lo que hemos dicho antes de te voy a conceder la libertad, yo te voy a capacitar, Mujeres Libres cree que la mujer tiene que autocapacitarse y conquistar su libertad. Es la única manera. O es así o no es. Simplemente. ¿Qué es autocapacitarse? Ya no solo aprender a leer, a escribir, que en esa época muy, muy pocas mujeres sabían leer y escribir, y Mujeres Libres se crea como en parte como eso, sino para enseñarse unas a las otras lo que sabían o lo que no sabían y tal. Sino es un proceso, la autocapacitación es un proceso de valorarse a sí misma y de nombrarse a sí misma, colocándose en el lugar en el que tiene que estar una. Olvidar cómo han nombrado a una, lo que le han dicho que tiene que ser, lo que le han dicho que es, y ver lo que es realmente y lo que ella quiere ser. Evidentemente, esto es una apuesta, no, esto es colocarse una misma en un contexto. Por eso es importante esa comunidad y por eso va unida la autocapacitación y lo que es la comunidad, el concepto de comunidad que se tenía. La autocapacitación no se podrá dar, y así lo entiende Mujeres Libres, en una organización que no sea federalista. El federalismo, el principio de igualdad, básico por el que se organiza Mujeres Libres y entiende que ahí es lo que hace que todas las mujeres puedan tener voz y voto, vamos a decirlo así. Todas las mujeres hablan y todas las mujeres, y es la única manera que tú, a ti nadie te diga, nadie de arriba, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, y te sitúe de nuevo. Así que es imprescindible. ¿Qué problemas así capitales, se podría decir, son los que se tiene que enfrentar esta organización? Primero, y un problema es de que ellas no tenían acuerdo tampoco, la verdad, es el problema de la familia. Lo hemos pasado un poco antes, cuando decíamos que la mujer sigue teniendo el papel de madre, ¿no? Ahora mismo pues sigue estando bastante aceptado eso de que el instinto maternal va unido a la mujer. Pero evidentemente hay muchas más voces que dicen, no, eso no es así, mira. Pero en ese momento casi todas las mujeres libres tenían súper aceptado de que ellas eran madres, que tenían un instinto maternal y que querían ser madres. Contrario a lo que, por ejemplo, quería hacer Emma Goldman, que decidió que ya no tenía instinto maternal, la mujer no tenía por qué tener instinto maternal y de hecho no tuvo hijos. ¿Esto qué hacía? Que evidentemente tenía una labor muy fuerte en Mujeres Libres, como es lo que siempre resuena, el concepto de educación sexual y métodos anticonceptivos, todo el rollo del aborto y esas cosas. Pero no iba por un camino de... iba por un camino más bien de, mira, la mujer tiene que elegir cuándo, cómo quiere ser madre. Pero vamos, que lo más natural era ser madre, vamos a entenderlo así. Pero tal y como estaba entendido, era bastante avance simplemente que se preguntara a la mujer, digamos, qué quería hacer con su cuerpo, cuándo lo quería hacer, cómo lo quería hacer y todas esas cosas. Pero todo en general, lo que hemos estado diciendo, hace que Mujeres Libres tuviera un rechazo del feminismo muy grande, muy grande. Si tú hablabas con cualquiera de las mujeres que militaban en Mujeres Libres, te van a decir que ellas no eran feministas. ¿Por qué no eran feministas? Porque hasta entonces el feminismo, y ahora se podría decir en parte, era un movimiento, como me he dicho antes, burgués, que era interclasista y que no tenía una conciencia social. Quería conseguir igualar la mujer al hombre, pero en el contexto de esa sociedad. ¿Cómo se manifestaba principalmente en esa época? Con las sufragistas. Evidentemente, Mujeres Libres no podían considerarse feministas si eso era lo que veían del feminismo. Que la mayoría no conocía el feminismo hasta bastante edad, vamos. Así que es obvio que no se autodenominen así. Vamos, creo yo que es obvio. Aparte, ya no solo por esto, los movimientos feministas se vinculaban de movimientos obreros y demás, y ella se sentía antes que mujer trabajadora, eso está claro. Yo tengo unos problemas como clase trabajadora y tengo unos problemas como mujer. No le dan más importancia a uno más que a otro, y entonces no entiendo por qué existe un feminismo que se separa de todo esto. Es que no era comprensible en su cabeza, simplemente. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Lo hemos dicho mil veces antes, la liberación de la mujer, igualarla a su compañero, no en tanto poder votar, sino en tanto tener la capacidad de tomar sus decisiones y de participar activamente en el sindicato, por ejemplo, o en una asamblea o lo que fuera. Y para hacer esto, la función de Mujeres Libres se centró sobre todo en una función educativa. Mujeres Libres funcionaba como una escuela. Eso es lo que hizo que tuviera que abrirse a hombres también. Porque había una tasa de analfabetismo muy grande en las mujeres. Entonces, tú no podías sacar adelante una organización que quisiera que la mujer aprendiera a leer, aprendiera a escribir, aprendiera además, cuando la mayoría de mujeres ni sabían leer ni sabían escribir. Entonces, había ese problema tan grande. Y la idea y el sueño de ellas, que era poder tener una organización solo de mujeres, pues quedaba un poco diluido cuando se chocaba con eso. La labor que desempeñaron, por mucho que hemos dicho antes que el movimiento libertario no la aceptara, fue bastante importante para el movimiento libertario. Eso es sencillo de ver. Imaginaros en un sindicato, en una asamblea, estamos en una situación igualitaria, yo no sé leer ni escribir y todos vosotros sí. Yo que me fío de lo que me decís, porque no puedo tomar por mi voz, no puedo tomar por mi parte mis opiniones. Entonces la CGT llegó un momento en el que no aceptaba a mujeres, no aceptaba, no es que las discriminara, pero no aceptaba a mujeres que no supieran leer ni escribir por el simple hecho de que iban a estar a la merced de lo que dijeran ellos. Y se puede decir que las derivaban, ¿no? Pero les decían que porque no iban con mujeres libres para que se les enseñara a leer y a escribir y se pudieran integrar así. Con lo cual es una labor muy importante. Y después, sobre todo, se centró con el paso del tiempo, que no es mucho, porque se empezaron en el 36, primavera, verano del 36, cuando acabó la guerra civil, pues evidentemente acabó Mujeres Libres, se centraron bastante en el tema de escuelas de enfermería, el problema que había con los métodos de anticonceptivos, el aseo, la higiene, cosas básicas que en esa época la gente no estaba muy concienciada de ellos. Es más, Mujeres Libres llegó a abrir una escuela de enfermería propia que está autogestionada en Barcelona, que es donde más se centralizó este tipo de prácticas. Aún así, tenían discusiones, se puede decir, o objetivos, que son bastante actuales. Hombre, evidentemente, ahora no vamos a plantear enseñar a las mujeres leer y escribir porque la mayoría ya sabe, evidentemente. Es un deseo que aprenda a leer y escribir no toda la humanidad, pero no es tanto ese problema específico, ¿no? El problema de la enfermería, pues eso ya se diluye un poco. Pero a mí los temas clave, y esto sí que es personal, lo digo, que me interesa a lo mejor más que otra cosa, porque veo que es bastante innovador, que es el problema de la estética y el problema de la prostitución. La prostitución tenía que ser abolida. Esa es la mentalidad. Pero hasta entonces, digamos que los compañeros de SNT y FIL que habían intentado abolir la prostitución no habían ido, digamos, por el camino más correcto. Y era una de, ¿qué hacéis prostituyendo? Que no sabéis lo que estáis haciendo, dejad de hacer eso, iros al campo a trabajar, porque ya no se las valoraba como personas. ¿Qué hacen, no? Mujeres Libres sí que hizo un trabajo muy muy fuerte en ese sentido, intentando que las mujeres se salieran ellas de todo ese mundo, ofreciéndoles otro tipo de cosas. Por ejemplo, como he dicho, la escuela de enfermería, que aprendieran a... que cerraron prostíbulos por su alma, que ya le dijeron, esto ya no se abre más, también. Pero que normalmente la lucha iba más en ese sentido. Supuestamente no, que obviamente es mejor. El tema de la estética. Las juventudes libertarias, y sobre todo las juventudes libertarias de que lo he leído yo, tenía la particularidad de decir que no quería una mujer que se pintara el rostro porque eso no era natural y ellos amaban la naturaleza. ¿Qué es natural, qué es natural, no? Eso es una visión bastante simple y bastante sencilla. Mujeres Libres sí que profundizó más en ese tema, diciendo que la mujer trabajadora tenía que estar libre de una sociedad capitalista que era opresora, lo que era una opinión por donde lo mirara, y que tenía que tener libre también su cuerpo, tanto como que tenía que tener su propia sexualidad, como que no podía ser explotada en el trabajo, como que no entendía que la mujer se arreglara. Que la mujer se arreglara hacía que se desvinculara de todo el mundo y tal, y que fuera simplemente una muñequita linda como objeto del capitalismo y que se pasara el día delante del tocador. Esto hoy en día choca, y estamos hablando de 1936. A mí me choca. El tema de la prostitución también, lo queramos o no, porque tampoco hay una opinión definida. La gente dice, ay, pues hay gente que quiere prostituirse. Ay, pues no sé qué, ya no tengo discusión, pero el tema de la estética, más todavía. No se había tratado antes del feminismo y hasta bastante, bastante después no se volvió a tratar. Todo este trabajo, hemos dicho eso, que no era una organización que tuviera mucho formalismo, era bastante más informal. Y entonces simplemente se organizaba, bueno, simplemente, no es poco, se organizaba por secciones de trabajo. Estaba la sección, eso, de la escuela de enfermería. Y era lo que se dedicaba. Y poco más, era su manera de organizarse. Vamos a entrar en un tema bastante más delicado ahora, que es la presencia de Mujeres Libres en la Guerra Civil. Solo tuvieron presencia en la guerra civil, así que tampoco, ¿no? Pero la relación directa entre Mujeres Libres y lo que es la guerra civil. Las mujeres en la guerra civil, podría decirse, ¿cómo decirlo de una manera así que no suene tan bruscamente? que fueron utilizadas totalmente para que animaran a los hombres a irse al frente. Animar quiere decir que use su particularidad de mujer para que el hombre no quiera estar al lado. Y se le dice que ella no debe querer a un hombre que no va al frente, porque ella no quiere quererlo ahí a su lado. Se entiende como, ¿cómo decirlo?, como esa tranquilidad del guerrero que vuelve de la batalla y necesita estar con la mujer linda y bonita, ¿no? Se utiliza eso, o sea, pero completamente. Entonces, se devalúa a la mujer hasta teniendo bastante importante. Y ahí se produce un choque que palpable en Mujeres Libres con el tema del amor, libre o plural, que es interesante, más o menos, por lo menos, esbozarlo. El anarquismo en esa época, o muchos anarquistas en esa época, hablaban mucho de lo que es relaciones abiertas, amor plural, amor libre, ¿no? Que supuestamente también iba un poco relacionado con que la mujer tenía que tener libertad sexual, tenía que ser dueña de su propio cuerpo. Sin embargo, Mujeres Libres, aunque no tenían un posicionamiento claro y que todas lo compartieran, eran bastante contrarias a esto. No se posicionaban a favor del amor libre, totalmente en contra prácticamente. ¿Por qué? Porque veían que existiendo el sexismo y el machismo que había en esa época, el machismo que era lo que era en esa época, el amor libre simplemente era una manera de que el hombre se pudiera acostar con la mujer del vecino y que la mujer tuviera que estar en su casa. Así que hasta que no se superara ciertas cosas, no se iba a poder llegar. Es decir, no hacen una crítica al amor libre teórico de base, sino simplemente decir, mira, es que ahora mismo es hecho, no es más. Influye también en esta visión cosas a las que se le animaba. Yo voy a leer, yo no sé mucho de citas, ¿te acuerdas que lo dije el otro día? Tú que estuviste, a mí no me gustan las citas, pero es que a mí esta me deja tan anonadada que lo tengo que leer, perdóname. Es un fragmento de la revista Ruta, que ha dicho delante que era la revista de la Juventud Libertaria, durante la Guerra Civil en 1937, ¿no? Un artículo que se llama A las mujeres. No sé qué mujeres, pero bueno. Y le dice, oh mujeres, deliciosas, bonitas, frágiles, sensibles y más que todo, astutas y coquetas. Vosotras que poseéis tanto cariño y que determinadas veces solo lo entregáis a una persona, habéis de comprender lo egoísta que representa. Ser más generosa y repartirlo por todos los compañeros. Entender qué visión puede tener del amor libre una mujer que lee esto. Entenderlo, ¿sabes? Que no es que fuera más conservadora o estuviera más atrasada, sino simplemente es que yo leí esto y digo, mira, vete a la mierda, ¿sabes? Así de claro, no hay más. Y después se le anima a que se ponga al servicio del hombre que vuelve de la guerra, ¿no? Se dice, vosotras, todas las mujeres antifascistas, tenéis la obligación de prestaros como hermanas, madres e hijas, es decir, según lo que necesite cada uno de nuestros heroicos combatientes. Esta es la misión de la mujer en la guerra civil. No nos confundamos mucho, es triste, pero bueno. Mujeres Libres, evidentemente, no concuerda con esta visión de la mujer, pero tampoco hace algo claro por romperla, que también existe. La mujer en la guerra civil está en la retaguardia, no está en la primera línea ahí de fuego, no está en el frente. ¿Por qué está en la retaguardia? Porque se le anima a que esté a ello. O sea, la mujer no es la que se queda atrás. Cuando se llega a la guerra civil, no se veía la distinción entre una mujer y un hombre, además lo cuenta hombres. O sea, cuando las mujeres llamaban a mujeres a la retaguardia, había hombres que le decían, ¿pero qué hacéis? Y cuando estalló la guerra civil, íbamos por la calle, hombres y mujeres, y los dos íbamos con fusiles y no se distinguía quién era el hombre y quién era la mujer. Sin embargo, cuando se organiza, cuando las organizaciones se meten un poco en la resistencia, oye, en lo que es la guerra, la mujer se quita totalmente del frente y de lo que es la lucha. La mujer está en la retaguardia ocupando los lugares que deja el hombre. Claro, esto te lo puedo plantear de manera muy bonita, te puedo decir, hombre, la mujer se integra en el trabajo, ocupa los cargos en el sindicato, tira para adelante con las cosas, pero no es por una concepción que se tenga de que la mujer lo pueda hacer y lo tiene que hacer si es que quiere, sino porque no hay nadie para hacerlo. Si el hombre sale al frente, y la CNT estaba de frente, ¿quién ocupa el cargo de la CNT? Pues la mujer, que es la que se ha quedado ahí. Es bastante triste. Es verdad que eso ayuda a lo que hemos dicho, que es la autocapacitación de las mujeres, en tanto que la mujer se da cuenta que es capaz, pero no hay una conciencia de qué es lo que debería ser. Es más, muchos dicen literalmente que las mujeres, cuando están en situación, se puede decir, de cargos, son es una inutilidad y un estorbo, así de claro. Pero claro, como no había otra cosa, pues tendrían que quedar ahí. Con lo cual tampoco hay que darle ese decir, uy, fue un avance. Si la guerra civil no se hubiera desenvuelto así, no sé cómo hubiera quedado la condición de la mujer, que se da cuenta que es capaz de hacerlo, pero no hay ninguna, ¿cómo decirlo?, no hay ninguna intencionalidad en que pasara esto. Mujeres Libres animó a que las mujeres se quedaran en la retaguardia. Que ahora era monumental, Mujeres Libres, iba bien, muy innovadora, totalmente rompiendo con lo que era el feminismo de la época, parecía que no sé qué, pero ahí la guía. Y dice que las mujeres se tienen que quedar planchando, lavando, y si va al frente, quiero decir, no tiene que ser el primer líder, está un poquito bajo atrás, planchando, lavando y haciendo la comida. Es más, había una columna de Mujeres Libres en la Guerra Civil que se dedicaba a eso, a estar con la máquina de lavado, planchado y demás. Una preciosidad, vamos. Yo creo que un poco me gustaría, antes de pasar la vigencia o no vigencia de estos proyectos en la actualidad, me gustaría un poco eso, que se entendiera globalmente lo que significa mujeres libres y lo que intentaban transmitir, que tampoco se ha recogido por el feminismo actual, creo yo. Aparte de sus innovaciones y sus avances, que sí que los tenían, y sus no avances, como hemos visto que también los tenían, ante todo entendían que la sociedad tenía que cambiarse, porque sí, y se debe cambiarse no solo en el sentido de la mujer, sino en más de un sentido, y entendían que el rechazo que sentía el hombre por la mujer o la mujer por sí misma era un problema social y cultural. Insisto en ello, lo he dicho antes, me gustaría volver a subrayarlo, porque veo que los movimientos feministas actuales se separan completamente de todo. Se separan completamente de todo y hacen como un gueto propio de mujeres para mujeres, y porque los hombres son machistas todos de mierda, que no merecen ni agua, si están ahí muriéndose de sed, no les damos agua. Se entiende así, ¿no? Y no se puede ser tan. Evidentemente, pues hay tíos que dicen, pues mira, te he lavado dos hostias, si puedo, vamos. Pero no todo lo puedes entender desde ese prisma, que es algo que creo que peca el feminismo de ahora. Pasamos a la vigencia. Uy, me estoy enrollando mucho. Pasamos a la vigencia del proyecto y acá, me callo. Para mí, esto es completamente personal, no como en el caso de la Juventud Libertaria, creo yo. Yo creo que Mujeres Libres no tendría ahora sentido, se puede decir. Dado que su función era fundamentalmente pedagógica y ahora mismo carece un poco de sentido, y dado que ya abogaban tanto porque no se separaran de lo que es el movimiento libertario, yo creo que es mucho más positivo, mucho más útil para todo el mundo que mujeres dentro de este medio, de la juventud, de lo que sea, sí que es verdad que se pongan en contacto y digan, tú, mira, señalamos que está este problema y señalamos que a lo mejor podíamos hacer algo, o me siento molesta por eso, pero de una manera no tan formal de crear unas Mujeres Libres, porque evidentemente tampoco, evidentemente sigue habiendo machismo y podrá haber machismo dentro de la CNT también, pero no es al nivel de esto. Vamos, es que la CNT la hace con panfleto diciendo que repartan mi cariño por todos los compañeros y no tendría ningún sentido. Y además que la CNT recoge en su seno la problemática de la mujer, está en su congreso e intenta hacer cosas en ese sentido porque no son un sindicato. Con lo cual me parece más positivo fomentarlo desde dentro de estas organizaciones, porque además así no se desvincula tanto de los compañeros, se implica también ese tipo de gente que no solo porque nosotras les podamos enseñar a ellos que a lo mejor mira que estás equivocando de esto, sino porque ellos también nos pueden aportar muchísimas cosas a nosotras, o eso así lo veo yo. Así que la CNT, por ejemplo, pongo a la CNT como Juventud Libertaria, pero como movimiento libertario, porque es de lo que estamos hablando, lo que éramos, ¿no? representaría una oportunidad para la autocapacitación de la mujer, pero de una manera más individual, ya que a la mujer se la discapacita tanto, se le dice que es un poco inútil, ya no de la misma manera, pero sí que es verdad que nos prueba y las mujeres siguen padeciendo unos problemas de inseguridad muy, muy, muy grandes, y ese tipo de problemas que es por la sociedad en la que vivimos. Sí que entiendo que la mujer dentro de estas relaciones puede encontrar su hueco y puede superar esos problemas, pero ya de una manera bastante más individual, no como una organización formada de esa manera y tal. ¿Qué pasa con la juventud libertaria? En esto ya lo veo un poco más objetivo, ya sería capaz de rebatirlo, porque antes era vosotros me decís, si le han sentido a mujeres libres, pues podemos charlar y no llegar a nada claro. Sin embargo, la juventud libertaria sí que veo que tengo un sentido ahora. ¿Por qué? Primero porque ya estamos hablando de una organización específica, no como mujeres libres, que es que no tenía tanto formalismo y no se sabe muy bien qué era. Es una organización específicamente anarquista que quiere difundir las ideas que ahora mismo, como veis, pues tampoco se difunden tanto, y que aparte quiere darle solución desde un prisma anarquista a los problemas que tiene la juventud. Problemas que siguen siendo específicos. En verdad de todos vivimos en un mercado laboral tenemos dos problemas, pero es que claro, la juventud suele tener más precariedad, el problema de la educación le afecta más a la juventud, el problema de la familia le afecta más a la juventud, entonces está toda esa gama de problemas que la CNT no recoge tan explícitamente a lo mejor como para decir voy a luchar dentro de esta organización en vez de crear una parte, no recoge tanto como el problema de la mujer y que aparte a lo mejor no tiene tanto tiempo, se puede decir, para afrontarlo. Entonces era un poco eso, habla un poco de la vigencia para no estar siempre diciendo ah, porque antes, sino ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacemos ahora? Yo por mi parte he acabado, porque ya no hablo más, estoy cansando de hablar, que habléis vosotros, que queréis preguntar, que queréis decir, que queréis hablar. Yo quería hacer una pregunta, o sea, tomando el tema interesante de las mujeres no acudían al frente, no sé si estoy mal informada, pero creo que sí que el rollo de mujeres libres sí que como que incitaban a que las mujeres también fuesen un poco al frente, y eran los anarquistas también les apoyaban. Eran los comunistas los que creían que la mujer se tenía que dar un poco más en casa que cada hombre, y las mujeres también tenían el derecho de coger su sí. Digamos que en mujeres libres no se ve tan claro, pero digamos que los anarquistas sí que había un sector bastante más amplio que decía que las mujeres tenían que ir al frente. Cuando mujeres libres hablaban de que las mujeres tenían que ir al frente, se referían más que nada a esas labores de eso, de hacer la comida, tú lo quieras cuando estás en el frente, ¿no? Porque si tú estás haciendo la comida, el miliciano que está con el fusil, no puedes estar a 20 kilómetros, tienes que estar allí. Entonces se referían más a ese tipo de cosas. Sí que es verdad que hubo mujeres en primera línea con fusil en mano, y sí que es verdad que los anarquistas siempre abogaron por ello, los comunistas parece que menos, también en algunos casos, ¿eh? No te creas. Pero Mujeres Libres no animaba a ello de manera tan clara. O sea, era una discusión que tenía bastante ahí, porque había mujeres que no querían entrar en Mujeres Libres, porque claro, es que las mujeres libres, mira lo que están diciendo, que sí, a la retaguardia, que sí. Y después las mujeres que querían ir a primera línea de frente, pues no querían que fuera. Se decía también, y eso también está recogido explícitamente, pues por ahí, que la mujer en el frente era una tentación, y que entonces iba aquí. Ahí estaba el pobre miliciano intentando luchar, y tú te ponías al lado, ahí con todo eso, y allá el miliciano no luchaba. Porque entonces eso fue una de las grandes razones, ya no solo los que pensaban en la inutilidad de la mujer, la incapacidad de la mujer, no servir para nada, no ya solo en ese sentido, sino los que pensaban que era una tentación ponerla ahí, y que se iba a perder ahí la guerra. Eran problemas lo que has hecho tú, ¿no? O sea, el contexto en el que vivía del claro, para compartir con los amigos. Sí, sí. Yo quería preguntar vale. Yo quería preguntar sobre la juventud libertaria. Has comentado que tuvieron creado posiciones, se han tomado por defensa y otras menos. ¿Qué papel tuvieron durante y después de mayo 37? Porque sé que fueron tanto atacados como luego boicoteados. Sí, vale. Eso es un tema que se me había no le pasa, no sé por qué, pero no sé por qué. Sí, vale, te comento. Mayo 37 fue los sucesos de mayo 37 fueron determinantes en el cambio de postura de las juventudes libertarias de Cataluña frente al tema de la colaboración, porque antes de la primavera del 37 hubo las juventudes libertarias de Cataluña se mostraron favorables a intentar sentar las bases de un acuerdo entre las juventudes socialistas unificadas de Cataluña y su propia organización. De hecho, tenemos bases en sucesivas reuniones y demás, que es el Frente de la Juventud Revolucionaria y no sé cuántos. Así que hubo pues una postura favorable al aliancismo e incluso hubo sectores dentro de las juventudes libertarias de Cataluña que colaboraron con la JSC o con la Juventud Comunista Ibérica, con las juventudes del POUM y demás. Pero alrededor de en el Congreso Extraordinario Regional de las Juventudes de Cataluña, que se celebró el 17 de abril, ya se produce lo que se ha llamado la apostasía circunstancialista, es decir, que por una serie de sucesos que se van produciendo, ya los jóvenes libertarios de Cataluña ya no están tan de acuerdo con ceder a las circunstancias, con ceder a las exigencias de la guerra primero, la revolución después, se van retirando los partidarios de la alianza juvenil frente al fascismo y se va reafirmando el sector purista, que es el sector que considera que hay que defender la revolución y solo así se gana la guerra y además mejorar las condiciones de los trabajadores, si se llega al comunismo, sin clases, sin estado y demás. Eso se produce antes de mayo del 37, pero los sucesos de mayo son fundamentales, y un mes después, en el congreso que se celebra el 17 de mayo, se triunfe definitivamente lo que se llama el revolucionarismo juvenil. ¿Por qué? Porque las juventudes libertarias, sino como organización, porque consta que el Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Cataluña animó a que estaba tomado por reformistas, animó a su militancia a no tomar parte. Sí que tenemos constancia en las fuentes de que jóvenes libertarios tomaron parte activa en estos sucesos, probablemente en una proporción mayor a la que pudieron tener los militantes del CNT o la FAI. Tenemos, por ejemplo, un relato que sale en el libro de Abel Paz, de Viaje al Pasado, que cuenta cómo les sorprendieron los sucesos de mayo por la mañana en el local que tenían las juris, en el local en la calle Rebelde, cómo les sorprendió, e intentaron ir a ayudar a algunos compañeros que estaban en el centro y tal. O sea, hay fuentes de ello, y también hay fuentes de que fueron reprimidos por esa participación. Hay una foto muy famosa que sale en una hilera de jóvenes libertarios, o sea, muertos, cadáveres de jóvenes libertarios, en las calles de Barcelona. Y después de eso, una vez que se disuelva el Consejo de Aragón, serán también reprimidos precisamente por esa postura que tenían los jóvenes libertarios también en contra de la militarización de las milicias, de la participación de la CNT en el gobierno y tal. Y yo he visto, por ejemplo, una fuente que habla de cientos y cientos de combatientes de la FIJL enviados a una muerte segura en el frente de Aragón por parte de los oficiales. Entonces, hubo participación en mayo del 37 y en sucesos posteriores relacionados con lo que se llamó la contrarrevolución, y eso acabó de convencer a las juventudes libertarias de Cataluña de que no se podía acceder a las circunstancias y había que fortalecer los principios anarquistas para que triunfara la revolución. No sé si más o menos se lleva. Es un tema que está bastante discutido, porque no se sabe muy bien cuál fue su participación, qué zonas ocuparon y tal, y todavía se está investigando. Si algo, si te interesa más, ya te paso las referencias. Un segundo, que te voy a leer el fragmento, porque es que a mí las perlas me encantan. De la revista Rota, como antes, que debería ser lo mejor de lo mejor. Dice, respecto a la mujer en la guerra civil: venga a trabajar en la retaguardia, a coser, a planchar, a hacer fortificaciones, a escribir en una oficina, a cuidar heridos, en vez de ir allá a encender antorchas eróticas en el pecho sereno de los milicianos populares o a sembrar discordias entre ellos. No hay que ver las cosas tampoco de que todo el mundo era así, pero que eso existía. Y es muy triste. Pero bueno. También tengo una pregunta y una sola. Sí. La pregunta que es, bueno, no más sola, pero desde el desconocimiento, vamos. Sí, la gente hoy en día tiene algún referente, o sea, de mujer, o sea, que trabaja con mujeres, o dentro de alguna organización hay una agrupación de mujeres, o en el frente juvenil, o si trabaja en movimientos sociales, o sea, una pregunta. Y luego la observación, pues como has estado explicando tú, que ya en el 36 nos planteaba el tema de la Constitución, que mujeres libres era abolicionista y ya no es abolicionista, y cómo actualmente el debate está enconadísimo, ¿no? O sea, que no se ha avanzado nada, y actualmente los movimientos sociales y en todos estos sitios en los que trabajan las mujeres, el debate sigue muy, muy enconado, ¿no? No se llega a ningún consenso ni nada. O sea, que sigue habiendo muchas regulacionistas, muchas abolicionistas y no se soluciona eso, ¿no? Aunque yo no entiendo la postura regulacionista, pero bueno. Luego, la observación, que yo sí trabajo en movimientos sociales en los que solo hay mujeres, o sea, que has hecho un comentario de como tal vez antes que se piensa que todos somos machistas, no creo que sea así. No, ni todas no, ¿no? Y yo sí que creo en la autoorganización de las mujeres, ¿no? O sea, creo que ya todos los ámbitos, todos los frentes de trabajo y todas las organizaciones o sindicatos políticos o lo que sea, ya son mixtos. Todos los ámbitos de trabajo son mixtos y sí que veo necesario que haya determinados ámbitos de determinadas organizaciones o trabajos de movimientos sociales en los que trabajan solo mujeres, ¿no? Por todo lo que ha pasado y por cómo es el sistema también. Y ya está. Vale, relacionando un poco así todo. A la observación, por supuesto que tiene razón, yo lo he dicho desde el principio. Habrá gente que opine de manera distinta, yo lo veo de esta manera. Pero lo que sí que me gustaría matizar es una cosa, y es que yo creo que ahora mismo la mujer, lo primero que tiene que hacer ahora mismo por la educación que se le da es eso, es encontrar su lugar y valorarse a sí misma y, como decía ella, renombrarse a sí misma. Eso, ¿no? Autocapacitación, pero en un sentido distinto a lo que era ese... También era así, pero quitando el resto de lo que es pedagogía, educación y tal, pues en ese tenerse en valor a sí misma. Y yo creo que la forma más idónea de hacerlo es dentro de eso, de un sindicato, de una organización y tal, y no en una organización de mujeres aparte que se ocupe de ese tema. ¿Por qué? Porque me parece que cuando un grupo de mujeres, yo que he vivido grupos de género y esas cosas, que también están metidas en eso, y me parece que en ciertas cosas sí es positivo y en determinado momento, para ciertas circunstancias, sí que es útil. Yo lo que he vivido es que al final, claro, estamos todas que tenemos el mismo problema y como que te regodeas un poco en ese problema, opinión totalmente personal, ¿no? Que no sales para adelante, no avanzas, simplemente te quedas un poco ahí hablando del problema y como todas lo tenemos, pues no. Cuando tú vas a una asamblea, cuando yo voy a una asamblea de mi sindicato y me tengo que enfrentar a una situación que ya no estoy hablando teóricamente de ese problema que tengo, sino que me está poniendo en juego en ese problema que tengo y tengo que superarla, y estoy acompañada por gente que tiene ese problema y que no tiene ese problema, porque también hay hombres que tienen ese problema y hombres que no tienen ese problema, así que cuando estoy enfrentándome a esa situación de una manera práctica, es lo que me ayuda a dar ese salto. Yo lo veo así desde mi experiencia personal, obviamente. Y con lo otro, la CNT, dejando a un lado que sí que es verdad que recoge en su congreso todo el tema de la mujer y tal, y que a nivel laboral sí que ha hecho bastante por intentar igualar las condiciones de la mujer, o bueno, por lo menos los sindicatos que sí se han visto en esa situación, no tiene una organización o un grupo, digamos, a nivel nacional que una a mujeres. A nivel nacional no, pero a niveles locales sí que se van creando a veces. No, locales o provinciales, de que unas cuantas se reúnan así, sí que se van creando. Y sí también crea ese sentimiento un poco de fraternidad que hace que a lo mejor tú acudas a otra mujer para decirle algún problema concreto, en un momento concreto, y buscar una solución que a lo mejor tienes que buscarla con ella. Pero ya te digo eso, que yo es que no creo en ese tipo de organizaciones por lo que he vivido. Supongo que quien haya tenido otra experiencia, pues sí que lo verá bastante útil. Yo quería preguntar qué opinión te merece el retrato que se ha hecho de la mujer miliciana y tal en la película esta, en Libertaria. En Libertaria. Me parece una opinión horrible y no me gusta en absoluto. Tiene cosas que dices tú, ¿vale? me parece bien, me parece que está dando una buena imagen y tiene cosas que no, empezando por los León, que no sé qué pintan esa película como miliciana, me supera. Pero bueno, tú ves un poco la opinión de... Vamos a enfocar en tres partes, o en cuatro partes, sí. Vamos a destacar cuatro hechos de la película que sí que se podrían llevar a lo que pasó en la vida, en la guerra civil en concreto. No sé si habéis visto la película, yo lo cuento. El primero, cerrando el prostíbulo. Vale, me parece una cosa lógica. Dos mujeres libres entran en una... en un prostíbulo, dicen, mira, tenéis que salir de aquí, no sé qué, no sé cuánto, y le da una charla y tal y cual. Vale, me parece factible, me parece bonito que presenten eso, porque en verdad sí pasaba. Segunda parte, meeting de mujeres libres, diciendo que las mujeres, como son sensibles y delicadas, se tienen que quedar en la retaguardia. No. Mujeres libres decía que las mujeres tenían que quedar en la retaguardia, sí, pero porque si se iban todos los hombres, que a lo mejor tenían más fuerza para luchar, alguien se tenía que quedar con todo lo de atrás, con la fábula, con todas esas cosas. Pero no aludía, ni muchísimo mujeres libres, a esa sensibilidad y delicadeza de la mujer, y no sé si tú tienes en mente ese mitin, pero yo me acuerdo perfectamente, que no tiene ningún sentido. Se supone que es la Monseni la que habla, ¿no? No, porque habla alguien de Mujeres Libres, Monseñor no estaba en Mujeres Libres, porque no creía una organización de mujeres, ni siquiera en esa época. Lo que yo digo en esta, pues ella no lo creía tampoco en esa época. Desde el momento de la película, yo que ya recuerdo de Durruti diciendo que las mujeres se tienen que ir del frente porque transmiten enfermedades sexuales, cosa que me impacta, porque... no por nada, sino porque ha intentado plantear como a Durruti malo, malísimo, quitando a las mujeres del frente cuando sí que era una opinión generalizada, como estamos viendo, entre varios compañeros y entre varias compañeras también. Y lo último, y es lo que más me duele de esta película de MRPL, es la imagen de cuando Lorenz León se acuesta con un miliciano por la revolución y le dice, bueno, como el miliciano tenía ganas de echar un polvo, ella no quería, pero dijo, todo sea por la revolución. Y se queda diciendo, joder, qué triste. Me estás diciendo que era prostituta, que se salió de todo eso y ahora hace esto. Eso no tiene, vamos, ninguna realidad, vamos. Es que no merece ninguna valoración positiva. Es muy poca película, yo diría que ninguna, así que... Hay un documental, si te interesa más eso, se llama Mujeres del 36, que sí es bastante interesante, que recoge bastantes opiniones, ya no solo de gente de Mujeres Libres ni de la CNT, sino gente que estaba luchando por el voto de la mujer y tal en España en esa época, y sé que es bastante interesante. El documental Mujeres del 36. Vamos, se encuentra, Javier. ¿Y otro? ¿Qué otro? La película que estábamos criticando, Libertarias. Y luego hay otro de Libertad, que sale un poco el rollo de la mujer. Sí, pero tiene Libertad, no está tan mal como Libertad. Libertaria mete mucho, no, mucho, sí, mucho la pata. Y el episodio de Victoria Abril poseída... Ah, eso se me había olvidado, pero vamos, me decía sacándoselo por recordarlo. Sí, que la cuando la posee Durruti, sí. Es verdad, era feliz no acordándome, pero mucha gracia. Pues eso. ¿Algo más? Un poco de qué actividades está teniendo la IJL ahora mismo, qué presencia tiene o qué fuerza. ¿Sí? Bueno, la IJL como tal no tiene una actividad pública. Porque, bueno, de un momento tras la sobrevivencia de los años 90 que decidió renegar de la organización formal y funcionar a otros niveles. En cambio, a nivel público tienes la FIJA, la Federación Ibérica Juntos Anarquistas, que se pretende heredera de la FIJL histórica. Y bueno, brevemente así, digamos que lo que hace ahora a nivel nacional, edita una publicación que se llama El Fuelle, lleva 5 números, es un organización reciente. Sí, a nivel peninsular hasta hace poco. Y bueno, el caso es edita el folle, ha hecho varias campañas, especialmente como su existencia hasta el día de, o sea, desde que se crea, hasta ha coincidido con varios procesos electorales, pues varias campañas llamando la abstención activa, una campaña para presentar las nuevas siglas, y sobre todo está tratando de incidir una campaña que se llama en defensa del anarquismo, que lo que pretende es difundir las ideas anarquistas entre la juventud, que es un poco el cometido principal. Se ha ido preparando ese respecto, son dos charlas, también la campaña que quiere mostrar sobre el anarquismo y el nacionalismo, criticando el nacionalismo, porque se ha visto que en muchos lugares donde está implantada la fija, mucha presencia de grupos nacionalistas que impide la articulación de un movimiento juvenil libertario fuerte, porque muchas veces los jóvenes libertarios se diluyen en propuestas nacionalistas o independentistas, periféricas y demás. Y eso es un poco también se han editado folletos para difundir el ideario anarquista, textos de Gómez Casas, de Rudolf Rocker, de Malatesta. Es un poco el trabajo a nivel ibérico, nacional, que se está haciendo, pero sobre todo el objetivo actual de la fija, acorde a que se considere de la fija histórica, es autocapacitar a los jóvenes, promover su participación en las asambleas internas, en conferencias militantes internas, promoviendo el trabajo a nivel local, en las problemáticas que los grupos tienen. Yo que sé, un poco, o sea, a nivel local, pues un poco de todo. No sé si con esto está claro, pero si quieres más información, te paso contacto. No sé, si no sé. Hay otra pregunta. Yo voy a invitarte, no sé si has hablado de eso. El tema de. Hay una línea en la que el libro, por ejemplo, se define que está en la tarea de futuro objetivo. Sí. O el aborto. Sí. Como hacemos, digamos que sí que participó en el gobierno, sí, en la ley del aborto. Bien. No sé nada. Sí, vale. Pero no se entiende nada de las competencias libres. No, quiero decir, si había una opinión definitiva como organización en mujeres libres. Sí. ¿Y la relación que tenía con esa ley? Mujeres Libres sí que estaba a favor del aborto y siempre iba siendo conciencia de los métodos anticonceptivos, porque entendía que la mujer, entendía a la mujer como madre, es decir, muy poca gente en esa época desvinculaba a la mujer de la función de madre. Pero sí que entendía que la mujer tenía que ser madre o cuando quisiera, como quisiera, donde quisiera, y todo dueña de su propio cuerpo. Y la única manera de poder liberar la sexualidad y que la mujer fuera dueña completamente de su propio cuerpo era mediante la difusión, vamos a decirlo, mediante la generalización del uso de métodos anticonceptivos y del aborto. Y la relación que tenía con el monseñor, verdad que no era de mujer libre, pero sí que tenía relación y más o menos las opiniones iban en ese camino. No sé yo hasta qué punto mujer libre le digo, por Dios, no era aborto, pero vamos. Que sí que es verdad que tenían su contacto y su conexión. ¿Qué métodos anticonceptivos había entonces? ¿Qué? ¿Qué métodos anticonceptivos había entonces? Uy, pues no te puedo decir, porque siempre hablan así generalmente y yo siempre me he interesado saber a qué iban concretamente mujeres libres. Pero mujeres libres siempre hablaban mucho de aborto y de métodos anticonceptivos, pero no te decía exactamente el qué. Y es algo que yo siempre, es una de las preguntas que yo siempre la he tenido ahí y nunca se la concretaba. Porque he tenido un trabajo no tanto teórico, vamos a decirlo, de sacar publicaciones, escribir libros, tal, sino de contacto con las mujeres. Porque entendía que como era un tema tan tabú de esa época o tan poco hablado de esa época, la mejor manera de afrontarlo era eso, en círculos y pequeños círculos y tal, con mujeres que tenían confianza o que no tenían confianza, pero que te podían escuchar con lo que eran las mujeres que estaban viendo. Y entonces no hablaba así de manera escrita y directa de eso. En el documental este que se llama Vivir la Utopía, sí, sí que sale que hacían publicaciones. Sobre la sexualidad, sí, pero sobre el tema de lo que es un poco la liberación, el cambio de moral sexual, se puede decir. Tampoco la liberación sexual, romper con la moral de la que había en ese momento. Pero concretamente sobre eso, sí que se veía como un tema más necesitado en el libro, que lo trataba, era una de sus cosas importantes, pero sí que lo mandaba mucho más. ¿Algo más que comentar? Nos vamos a comer, porque hay hambre. Bueno, es que desde esa época, yo creo que en general todo el mundo tenía hijos, es decir, lo de las familias sin hijos y los hijos son de las cosas que es una cosa muy moderna. Entonces, lo que creo es que mujeres se les concibía que la mujer tenía que ser madre y no tenía por qué ser de prejuicios, sino que simplemente en esa época la gente tenía hijos. Ya, pero sí, pero a mí me gusta. Esa canción, la canción de vamos a verlo normal porque está encuadrada en un contexto, no. Vamos a verlo comprensible, vamos a entenderlo porque está en un contexto, pero no vamos a verlo como lo normal. Una de las mujeres que es muy importante para el artismo es una Dolma, y es una Dolma que superó para los hijos y no tuvo hijos. Pero llegamos aquí. Excepcional en su época. Sí, era excepcional, pero por ejemplo, Montseny sí que. Al tener como referente a Emma Goldman, sí que sentía la necesidad de justificarse por tener hijos. O sea, que sí que estaba abierta esa discusión. Decía, mira, pues yo tengo hijos porque quiero y porque si yo tengo un instinto maternal y tengo tres hijos. Pero lo dejaba ahí. O sea, sí que es verdad que la discusión muy difusa, muy poco, es muy lejana, pero sí que estaba un poco abierta. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, muchas gracias por venir. Espero que os haya gustado esta cita. Y para lo que queráis. Pues ya está.